calle lo demuestro. Canto claro, voy para mi valle, traigo ritmo para mi gente. A la gente del Valle del Encanto yo le canto, Pedro con mi calo, tú sabes desfogando. Así donde hay un río, tabaco y cañavera, donde el surdo de mi negro hacia mi tierra temblar. Estos versos los traigo al son de Valle y Caña, tierra seca donde el campesino no desmaya, calles de polvo e invierno de lodo, luchando con el tiempo, ahí dándose modo, rumbo a tus sembríos te dirige el hombre noble, tradición y costumbre, casa de paja y de adobe, como es que el campesino aquí trabaja, con la pala en hombro y la cabeza cabizbaja, usando y el sol reflejado de su espalda, sediento por un vaso de limonada, memoria recuerda época pasada, no sé del día en la zafra que se acabe la jornada, el viento subiza su fragancia, mi infancia la viví con elegancia, regresar esa pureza tengo ansia, un saludo para los negros de Francia. Canto claro, voy para mi valle, traigo ritmo para mi gente. Mis abuelos represento mis ancestros, todo eso al valle lo demuestro. El recuerdo tiene mi valle, a su gente, su ambiente, sus mujeres, que a su tierra le dan un color ardiente. Cuando mi compadre Juan, su vida la pianto mal, como bailaban y llegaba al compadre pudo dar. Son los de Valle y Caña, de donde está Alemania, seguro tú me entiendes, de donde se hizo Mendes, te hablo de Edil, Ulises Carabalí, ya. Coronando como Mohamed Ali, mi rima está más clara, chequete a Vito Lara, figuras importantes y la gente que no para, así con el balón también salió yo Breguerrón, y yo, mi voz, pata calizón, cubierto con mi piel como si fuera un armazón, a mi gente les dedico, con fe de son, soy de gente ardiente, de gente caliente, las mujeres están revis y ardientes, chota, cacuela y juncal, la corda de jucal, orgulloso de mi gente, hola, ¿qué tal? Chota, cacuela y juncal, es que toca en la veral, orgulloso de mi gente, hola, ¿qué tal? Canto claro, voy para mi valle, traigo ritmo para mi gente. En esta etapa de la vida, amigos, estamos ante una sensibilidad y una espiritualidad emergentes, que se espera de manera variada e independiente, aunque representan lugares de encuentros comunes, donde la dinámica de la vida tiene que estar liberada para que ninguna mano pueda mover los hilos a escondidas desde la oscuridad. Porque existen ideologías, maneras de pensar y convivencias distintas. Escuchemos al grupo de los Auténticos del Valle, interpretando el tema musical, Entre mis brazos. Tanto tiempo esperando tu amor, la angustia me mata, vuelve por favor. Por eso te pido que vuelvas conmigo, yo quiero tenerte siempre entre mis brazos. Por eso te pido que vuelvas conmigo, yo quiero tenerte siempre entre mis brazos. Thank you. vida, mi alma y mi corazón. Estoy mal herido, tu partida me hirió. Llevo herida mi alma y mi corazón. Estoy mal herido, tu partida me hirió. Por eso te pido que vuelvas conmigo. Yo quiero tenerte siempre entre mis brazos. Por eso te pido que vuelvas conmigo. Yo quiero tenerte siempre entre mis brazos. Llevo herida mi alma y mi corazón. Estoy mal herido, tu partida me hirió. Por eso te pido que vuelvas conmigo. Yo quiero tenerte siempre entre mis brazos. Por eso te pido que vuelvas conmigo. Yo quiero tenerte siempre entre mis brazos. Por eso te pido que vuelvas conmigo. Esto es Bomba Ecuador. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Avanzamos. Y siguiendo con lo antes mencionado, en el mundo existe analogía de convivencia diferentes, que son impulsadas por distintas corrientes en regiones y épocas compartidas, que se entregan al tiempo y lugar, y que también pueden tomar ideas y movimientos de otros. A continuación, disfrutemos de la canción Andarele.

cuando hicimos el amor, cuando hicimos el amor. Así fue, así fue, la primera vez. Así fue, así fue, así fue, linda luna de miel. Dicen que la mente humana probablemente es el producto más noble de la creación y que pensar es un arte, no una ciencia. Antes de irnos con los mensajes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos, escuchemos la canción a ritmo de marimba, Canoero. Canoero, rema y canta. Canoero, rema y canta. Retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Estamos de retorno con más de Bomba Ecuador. En esta parte del programa tenemos algo muy importante y lo queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Dice lo siguiente: puedo respirar, pero no puedo hablar. Puedo querer, pero no puedo amar. Amor silvestre. Amigos, precisamente hoy vamos a desempolvar de este sensible escritor del Valle del Chota, Carpuela, su estilo nuevo de hacer poesía. Y también recordaremos la canción Gotitas de Lluvia, interpretada por el grupo Auténticos del Valle. Iniciamos con el poema Las veces necesarias. Temblaba cuando en tus ojos me miraba, cuando tu cuerpo abrazaba, cuando tu piel acariciaba, cuando te hablaba, cuando te besaba. Yo temblaba porque te amaba sin importarme la migaja del amor que tú me dabas. Yo temblaba porque te amaba. Que aunque te vayas lejos, a través de los recuerdos, en tu corazón y el mío, siempre habrá un lugar donde nuestro amor, caricias y besos puedan amarse otra vez, las veces necesarias. Thank you. gotitas de lluvia que caen sobre las flores. Así te quiero tener, negrita de mis amores. Como gotitas de lluvia que caen sobre las flores. Así te quiero tener, negrita de mis amores. Tan solo un poquito, dame un poquito. Tan solo un poquito, dame un poquito. Dicen que los poetas no se enamoran en un sentido figurado, sino que se consumen en el fuego de la pasión que él mismo suscita con objetivos transformados. Y esto nos sugiere una iniciación propia y específica del amor cortés. Escuchemos al grupo Percusión Latina interpretando el tema musical. Algo muy romántico que suena así. Tu mirada. Me va.

y entregarte el corazón, y entregarte el corazón, y entregarte el corazón, y entregarte el corazón, y entregarte el corazón, y entregarte el corazón. A la voz hay que cuidarle, por eso se debe evitar gritar. La voz debe ser natural, y por más vozarrón que tengamos, no se debe abusar de ella. Hay que evitar los resfríos, no respirar profundo, ni hablar mucho en lugares fríos. Y en la voz de Nery Padilla, escucharemos a continuación la bomba clásica, Pasitos para Bailar. Que no exista dificultades en el lenguaje, es necesario respirar adecuadamente, como dosificar la inspiración del aire, no tomar demasiado aire al inspirar, realizar pausa para expirar mientras se lee. Una correcta respiración permite preservar las cuerdas vocales de la fatiga y prevenir de la afonía. Amigos, gracias por su atención. Nos despedimos con la presencia musical de Carlos Gonzalón, el sonero mayor, por supuesto, y la canción ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte que sueño la cierta contigo? ¿Cómo decirte que tú eres el sol de mi mañana, eres el aire que respiro? La razón de mi existir eres tú para mí. ¿Cómo decirte que ese extraño me provoca darte un beso en la boca? Thank you.